es ahora. Mira, a mí nada me importa. Eso tuvo su momento. Por ti nada he de sentir. Ahora ya soy feliz. Mira, tengo un nuevo amor. Nena, se acabó tu tiempo. Perdiste mi corazón. Mas yo no perdí mi tiempo, porque contigo aprendí a conocer la maldad, a saber que es bueno en vida no tomarme tu veneno. Comprendí que eres nociva y así te pude alejar. Aléjate ya de mí. Traicionera.